rancho, a pesar de ser ranchera. Cuando el pobre va pa'l rancho, le guiñe el ojo a cualquiera. Y se atora en cualquier gancho, porque ya no hay quien la quiera. Ayer la encontré en la calle, presumiendo de soltera. Quien le enseñó aquel detalle, con el hijo de la portera. Le dijo usted no desmaye, al fin el viejo anda afuera. Pobre de Panchito, ¿qué le habrá pasado? Era rete vivo, caramba, y ahora se ha agüitado. Antes se fajaba, caramba, caramba, bien los pantalones. Ahora no se faja, caramba, ya ni los calzones. Pobre de Panchito, ¿qué le habrá pasado? Era rete vivo, caramba, y ahora se ha agüitado. Antes se fajaba, caramba, caramba, bien los pantalones. Ahora no se faja, caramba, ya ni los calzones. Ya se le tira el aceite, ya no le obedece al viejo. Y cuando quiere lo deja, ya le puse al aparejo. Pero hay que ver una cosa, yo no sé qué está pasando. Y la vieja chingüengüenchona ahora se está cobrando. Y como está la alevosa, la suya le está encajando. Pobre de Panchito, ¿qué le habrá pasado? Era rete vivo, caramba, y ahora se ha agüitado. Antes se fajaba, caramba, caramba, bien los pantalones. Ahora no se faja, caramba, ya ni los calzones. Pobre de Panchito, ¿qué le habrá pasado? Era rete vivo, caramba, y ahora se ha agüitado. Antes se fajaba, caramba, caramba, bien los pantalones. Ahora no se faja, caramba, ya ni los calzones. ¡Llámale! ¡No sirves para nada! ¿Qué le habrá pasado?